partir de este momento, la radio gira en El Redondel. En El Redondel. Conducción, Nicolás Eleve. El Redondel del periodismo sin lados oscuros. Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo encuentro de El Redondel Periodismo sin lados oscuros, válido entre el 26 y el 3 de junio de 2013, durante 60 minutos, una hora como siempre. Vamos a compartir este humilde pero potente programa de radio en el que repasamos algunas de las noticias más importantes de los últimos días y también pensamos en voz alta, discutimos, giramos alrededor de algunos de los temas que nosotros al menos consideramos serán los más importantes en la semana que está comenzando. Siempre en este primer bloque te damos la bienvenida y te contamos de qué va el programa si es la primera vez que nos escuchás. Y te damos la información necesaria para que te pongas en contacto con nosotros y nos escuches. En redes sociales somos El Redondel, directamente arroba El Redondel en Twitter o twitter.com/El Redondel. En Facebook nos podés encontrar Facebook como facebook.com/El Redondel o nos buscás, pones El Redondel y ahí aparece El Redondel Periodismo sin lados oscuros. Tenemos un grupo, una fanpage, podés hacerte amigo, todas las alternativas. También estamos en Google Plus, ahí nos buscás directamente como El Redondel Periodismo sin lados oscuros. En Skype, la misma dirección, El Redondel, allí podés dejarnos, mandarnos tus mensajes de audio. Nuestro contestador de Skype está habilitado para que opines, sugieras, critiques, indiques, rechaces, elogies, lo que tengas ganas, dejas ahí el mensaje en nuestro contestador automático a través de Skype. Y por último, tenemos, además de que te podés obviamente hacer amigo y cuando estamos online, si querés charlamos. Y por último tenemos un tradicional viejo clásico correo electrónico que es elredondel@yahoo.com.ar. Mi Twitter personal es @nelevi, NELEVI, también esa es otra alternativa para que estemos en contacto. Y en cuanto a las alternativas para escuchar este programa, son varias. Por supuesto, nuestra página web www.elredondel.com.ar. Allí está toda esta info que dijimos, todo lo que dijimos, así que si te perdiste algo o fuimos muy rápidos en este bloque, www.elredondel.com.ar, la versión liviana, m.elredondel.com.ar, sobre todo para teléfonos. Y hay una serie de emisoras, distintas radios que en diferentes puntos de la República Argentina en su programación El Redondel. Y si querés saber qué radios, en qué diales, días y horarios emiten este ciclo, ahí también en nuestra página está esa opción, esa información para que nos oigas de forma tradicional. Aunque como verás las alternativas son muchas, a través de radios FM y AM en diferentes puntos de la Argentina. En internet podés oírnos desde tu PC, tus teléfonos, tus tabletas, cualquier tipo de dispositivo móvil entrando a nuestra página. Así que como siempre te marcamos, todas las opciones para que nos comuniquemos, nos mandemos mensajes, nos contemos qué nos parece todo, están habilitadísimas. Por último, para este primer bloque les cuento que a partir de esta semana vamos a tener un concurso, un sorteo. El sorteo, concurso, como le quieran llamar, implica simplemente ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras distintas alternativas, las que acabamos de contarles, para que nos cuenten. Lo que tienen que hacer es muy fácil, tienen que identificar, decirnos qué canción es la que vamos a escuchar, pero solo vamos a escuchar 4 segundos de una canción. Esa es la consigna y las vamos a cambiar todas las semanas a ver cómo funciona esto. Si nos llaman, pueden ganar, si nos escriben, cuántos nos escriben, quiénes participan, cuántos participan. Vamos a ver cómo funciona esto del concurso aquí en El Redondel. La idea es que nos digan estos 4 segundos a qué canción pertenecen y a partir de acá directamente van a estar habilitados para el sorteo que vamos a hacer semana tras semana. A ver, que le escuchen y díganme. El principio y el final de una canción por demás reconocida, y no puedo decir mucho más, así que es bien fácil, la vamos a escuchar una vez más a ver qué les parece y si adivinan. No Nos tienen que entonces decir qué canción es esta, cómo se llama, si quieren el intérprete, pero al menos el nombre de la canción, y van a participar en nuestro concurso aquí en El Redondel por distintos premios que semana tras semana se irán incrementando. elredondel@yahoo.com.ar, @elredondel en Twitter o también facebook.com/elredondel para que nos digan qué canción es esta que acabamos de escuchar, cómo se llama y directamente puedan participar en nuestro concurso. Bien, gente, vamos ya, porque empezamos ya el programa, como siempre, a escuchar el primer tema musical del día y después llegará el bloque de actualidad nacional. Repasaremos los temas de la política de esta semana que pasó y de la que viene, luego internacionales, los temas que nos quedan para el final. Así seguimos. El Redondel se mueve, se revoluciona. Música para ciertos momentos, música para este momento. Some say we're the land of misfit toys, an insane mix of girls and boys. Nothing really changes like a stretch of sand time for God. That's just living, that's just living, that's just living life on a rock, yeah. Well, you don't lose your lover, you just lose your turn. Yeah, yeah. Driving on the left side, gotta be learned. Yeah, yeah. Happy hours from 3 to 6, but it never really stops. That's just living. That's just living. That's just living life on a rock. We got Rasta religions and parrots and pigeons, mango and salt on a stick. Life is a lemon from time to time, I gotta go and get my fix, yeah. Estamos escuchando una de las canciones que más éxito tienen por estas horas en los Estados Unidos. Obviamente es música country. Buena música country, los temas que suenan prácticamente en todos los Estados Unidos. Saben que la música en ese país incluye el pop, el rock, el country, el hip hop y otras tantas manifestaciones musicales. Un país muy grande que desde el este al oeste, desde el Atlántico hasta el Pacífico, tiene diferentes expresiones culturales, y la música country está muy arraigada, y lamentablemente, creo yo, acá no se escucha demasiado. Tuvo una época en los 70, en los 80, que se oía bastante más. Acá en la Argentina también hay equivalentes de música country. León Gieco, algunos dicen que sería como un equivalente del country estadounidense en versión argentina. Oímos ahora a Kenny Chesney. Nació en 1968 en Tennessee, Estados Unidos, por supuesto. Esta canción se llama Life on a Rock, es de 2013 y, como les dije, un gran éxito en los Estados Unidos en este momento. Yeah, yeah. I love living life on a rock. El mundo, la taza de las mañanas, el redondel, siempre cerca. Los niños de las comunidades indígenas necesitamos para ir a la escuela. Y también nos hace falta para estudiar. Además, muchos nos tenemos para conectarnos y, sobre todo, para jugar como todos los chicos. Los niños, niñas y adolescentes indígenas necesitan muchas cosas, pero empecemos por escucharlos. Ignorarlos contribuye a su exclusión. Hagamos que sus derechos se cumplan. UNICEF. www.elredondel.com.ar. elredondel@yahoo.com.ar. Un solo vaso de bebida alcohólica lentifica tus respuestas, disminuye tu capacidad de atención, genera una falsa sensación de seguridad. El alcohol al volante mata. Si elegís beber, elegí a otro para conducir. Luchemos por la vida. El destino del país gira entre el Congreso y la Casa de Gobierno. El Redondel. Política. Bien, ya pasaron casi, exactamente, no casi, 10 minutos desde que empezamos este nuevo programa del Redondel, válido entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 2013. www.elredondel.com.ar, nuestra página, arroba El Redondel en Twitter, en Facebook, también somos El Redondel Periodismo Sin Lados Oscuros, www.facebook.com/El Redondel. Bien fácil encontrarnos y ubicarnos. Vamos a repasar algunos temas de la política general, de la más amplia aquí en la Argentina. Saben que acá en nuestro programa somos algo diferentes quizás al periodismo de todos los días, al periodismo de los diarios y al periodismo de la radio, del minuto a minuto. Le gusta muchas veces, cuando uno hace de hecho ese tipo de periodismo, hablar de todo lo que va cambiando, pero cuando nosotros hacemos un programa semanal y la distancia que nos tomamos para entender y ver la realidad es otra, tenemos, al menos nosotros aquí en El Redondel, muchas veces la percepción de que la verdad no hay muchas noticias y que todo sigue en líneas generales de una manera bastante parecida que la semana anterior o la anterior. Pudo haber, de hecho han habido, ocurren, se dan hechos políticos trascendentes, pero sin embargo, cuando uno intenta, o de hecho tomando distancia y viendo el panorama general, nos encontramos con que no hay grandes cambios. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de, por un lado, hablemos de oposición y oficialismo, como solemos hacer, y repasar las situaciones a un lado y al otro de esta simplificación, ¿no? Que es oposición versus oficialismo, gobierno versus oposición, porque también cuando uno mira los partidos de oposición, ahí hay divergencias importantes. ¿Qué nos encontramos frente a todo esto? Nos encontramos, por un lado, con un grupo de fuerzas de oposición que están tratando de avanzar en negociaciones para las elecciones. Falta muy poquito, en el mes de agosto las PASO, las primarias obligatorias. Luego, en octubre, las elecciones definitivas para diputados, para algunos cargos de senadores en las provincias, en algunas provincias, y también cargos para la renovación de consejos deliberantes o de cámaras de diputados o senadores provinciales. Es, como ustedes saben, la elección de medio término, la elección de recambio legislativo, aunque puede ocurrir que en algún lugar se elija un intendente o un gobernador. Eso tiene que ver más con las características puntuales, cómo se dieron los recambios en los últimos 30 años de democracia, para que haya quedado algún desfasaje y haya alguna elección ejecutiva en algún punto del país. Entonces, se sigue avanzando, o los partidos siguen discutiendo acuerdos. El panorama está más o menos estandarizado, establecido. Hay ciertos sectores de lo que llamaríamos el peronismo disidente. Antes, ese peronismo disidente, en la última elección, estuvo quizás liderado por Eduardo Dualde, una figura que ha desaparecido, al menos del plano político cotidiano. Ahora aparece ahí el gobernador de la SOTA de Córdoba, aparece Hugo Moyano, que en la última elección era aliado del gobierno y ahora no lo es más, de Narváez, y también en ese sector aparece Labaña. Hemos visto las fotografías en Córdoba, algún encuentro, y la posibilidad o no de que se sume el PRO, la gente del PRO, a una especie de alianza electoral entre este peronismo, vamos a llamarlo disidente, el peronismo no kirchnerista. Por el otro lado, el PRO sigue, por otra parte, teniendo o tendiendo puentes con algunos dirigentes del radicalismo en la ciudad de Buenos Aires y tratando de ver cómo resuelve algunos distritos. Buenos Aires es muy complejo, más seguro Santa Fe, con Miguel del Cel, que hizo una buena elección. Habrá que ver cómo le va al PRO en la próxima elección. Ese es el cuadro del PRO, que tiene un candidato como Mauricio Macri, que tiene proyección a 2015, ese es su objetivo, a la presidencia de la nación, pero le cuesta establecer figuras tanto en provincia de Buenos Aires como en el resto del país, dirigentes que lleguen a una posibilidad, por ejemplo, a competir con una gobernación o a ganar tanto para diputados como senadores u otros cargos. Así que ese es uno de los problemas en general bastante establecidos en el PRO, que es un partido de Ciudad de Buenos Aires, quizás Vicente López, que gobierna, puede ser Santa Fe, y en otros, aun cuando tenga presencia en otros distritos, le cuesta establecerse. Demos un paso al otro bloque, que diríamos estos tercios que a veces marcamos. Ahí en el otro paquete sigue estando la Unión Cívica, con acercamientos al FAP, al Frente Amplio Progresista de Hermes Wiener. Este sería el cambio interesante, porque el FAP no fue con la Unión Cívica Radical en la última elección, sí en anteriores. De hecho, Labaña, que ahora está con el peronismo disidente, fue candidato de la Unión Cívica Radical. Es muy complicado seguir todo esto y los cambios que se van dando. Así que ahí aparecen los movimientos entre la Unión Cívica Radical y el FAP, y obviamente, bueno, estarán las internas dentro del FAP, los grupos que van teniendo distinto poder, porque saben que, bueno, la UCR es un solo partido, pero en el FAP está el Partido Socialista y hay otras agrupaciones que lo forman, y todas definitivamente estarán interesadas en lograr espacio político y crecer, desarrollarse, obtener candidatos. Así que eso sigue más o menos igual. En el gobierno, el hermetismo del oficialismo es total en función de los nombres. La última semana que compartimos en el último programa hablábamos de la posibilidad o no que Sergio Massa y que Daniel Scioli o funcionen dentro del Frente para la Victoria, o incluso sean candidatos en forma, o sea, compitan dentro de, con la misma boleta del Frente para la Victoria, como interna abierta, que es una de las posibilidades que hay ahora para ver quién gane, quién tiene más espacios. Y el resto de los candidatos y nombres por parte del gobierno de quienes van a encabezar listas en Ciudad de Buenos Aires, provincia y el resto de las provincias, por el momento es una incógnita, no está nada definido. De hecho, ninguno de los partidos tienen nada definido. Mientras todo esto ocurre, mientras está en este año electoral, estas serían las principales agrupaciones y sus decisiones y sus idas y vueltas: peronismo disidente, Unión Cívica Radical y FAP, y por el otro lado el PRO y las posibilidades de alianzas o acercamientos o alejamientos. Sigue su curso la política, si quieren, más doméstica, con la reforma a la justicia que se sancionó y que ahí está la definición. Seguramente ver qué es lo que ocurre más adelante en tribunales, si se frena o se hace algún otro tipo de reforma. Todo el conflicto entre el gobierno nacional y el grupo Clarín, y ahí aparece Macri buscando cierto espacio político con un DNU en Ciudad de Buenos Aires, bastante polémico, conflictivo, finalmente con el apoyo del FAP, de la Coalición Cívica en la Ciudad de Buenos Aires. Me olvidé de la Coalición Cívica, eso también será interesante ver qué hace el otrora partido, el ARI, la Coalición Cívica, los partidos que se originaron en la figura de Elisa Carrió, que tuvieron una muy mala elección en las últimas elecciones, en la última votación, y que ahora están cercanas a Pino Solanas, especialmente Carrió. Ahí ha habido también desmembramiento de algunas figuras como Prat Guy, Patricia Bullrich. Es muy complicado. Nosotros llega un punto que uno va viendo, va siguiendo todo esto, pero cuando uno trata de poner en perspectiva y ver cuánto cambió todo en 2 años, realmente los cambios son bastante importantes. Ni les digo cuando queremos ver o comparar 4 años atrás y en la actualidad, dónde están los funcionarios, dirigentes, candidatos, ex candidatos, a quién se aliaron antes, con quién se alían ahora. Bueno, el ejemplo más claro es de Narváez como socio político de Alfonsín, y hoy eso ni existe en ninguna mente, ni por el lado de Narváez ni por el lado de Alfonsín. Decía, vuelvo a Macri. Macri resuelve un DNU que ha tenido modificaciones, bastante controvertido, porque complicaba, por ejemplo, el derecho a huelga de trabajadores de medios, una especie de decreto que tiene como objetivo proteger a la libertad de prensa, pero que pone ciertos condicionantes que complican el trabajo o las posibilidades, los derechos de la gente que trabaja en los medios de prensa, aunque pareciera cuidarlos. Bastante extraño también porque se superpone con leyes nacionales. Aparentemente esto finalmente será sancionado. También hay posibilidades de que se lleve a una instancia judicial, lo mismo en la provincia de Córdoba, los dos distritos con dirigentes opositores al gobierno nacional. El conflicto entre Clarín y el gobierno marca este momento político y los acercamientos, alianzas o alejamientos de algunos dirigentes en función de esta dinámica. Y bueno, a partir de acá, las manifestaciones, acercamientos, alejamientos, rechazos, este sigue, que tiene que ver con ley de medios, que tiene que ver con reforma de la justicia y que tiene que ver con vamos a decir, manifestaciones cotidianas de los políticos, donde aparecen en qué canales, qué dicen, cuánto dicen, qué callan, quiénes hablan, quiénes no hablan, a quién defienden y a quién no defienden. Ese es uno de los temas, sin dudas. También las denuncias de corrupción que aparecieron, como bien decían muchos periodistas, la misma María Laura Santillán en Canal 13 remarcaba un hecho que no es menor: muchas de las denuncias de lo que llamaríamos lo que llamamos periodísticamente el caso Lázaro Báez, estas denuncias que vinculan a Lázaro Báez con Néstor Kirchner sobre propiedad de dinero en efectivo y bolso yendo y viniendo, algo bastante bizarro en estas épocas, sin dudas, en las que el dinero se mueve con un botón y una transferencia bancaria, que eso también es efectivo, hay que aclararlo, una transferencia bancaria a cualquier isla del Caribe o a cualquier país se hace por una operación bancaria sin necesariamente el billete. Pero digo, estas denuncias, la mayoría son de principios del gobierno de Néstor Kirchner, prácticamente incluso los testimonios, lo decíamos en el último programa, son de aquel periodo, pero también en aquel periodo, o concretamente en aquel periodo, los vínculos, especialmente del Grupo Clarín, pero en general de los medios, con el gobierno de Néstor Kirchner era relativamente positivo, bueno, no había enfrentamiento, y entonces el periodismo no denunció nada, y ahora aparecen estas denuncias, así que no podemos no relacionar la publicación de las denuncias con el marco del vínculo que se está dando en la política entre oposición-gobierno y oposición y gobierno-medios, y ahí un poco también aparece la oposición entre los medios dando vuelta. Independientemente de la veracidad de las denuncias y de que sea todo pura y exclusivamente verdad, lo interesante es el hecho de que se hayan evitado, se haya planificado, decidido no hacer estas denuncias en otro tiempo, no investigar casos de corrupción en otro tiempo, y ahora sí se decidan, y especialmente ir por las denuncias las denuncias de corrupción del gobierno nacional, evitando otras posibles. Que eso también es muy interesante porque es difícil pensar que en un país como en la Argentina la corrupción solo pueda asociarse a un nivel de gobierno. Quiero decir, es bastante insólito pensar que solo hay corrupción dentro del kirchnerismo o del gobierno nacional y no en los gobiernos provinciales o municipales o entre diputados o entre senadores. Lamentablemente, los problemas de corrupción en América Latina son transversales. Cruzan a empresas, sindicatos, gremios, organizaciones políticas, partidos. Y lo interesante de este panorama es ver por qué se habla de unos y no de otros. Que no significa que las denuncias sobre unos sean mentira, sino que por qué no se habla de otros. Vale la pena discutirlo o ponerlo ahí en el tapete, tirar el tema, plantearlo. En este panorama nos encontramos, y entendiendo todo esta situación bastante compleja, vemos que se vienen las elecciones, vemos los problemas de, por ejemplo, de precios e inflación, el tema del acceso al dólar y los desfasajes del dólar blue, los cambios en el dólar blue, la posibilidad que ya seguramente también en estos próximos días de un blanqueo que le permita a mucha gente, empresas quizás, traer dinero del exterior, dólares, decisiones del gobierno para tratar de no hacer grandes cambios en su enfoque económico, porque eso seguramente pasará el tiempo y creo que al kirchnerismo se lo podrá recordar bien o mal según el punto de vista de cada uno, pero al menos nadie va a discutir la idea de que no defienden lo que piensan o su punto de vista. La idea de no devaluar parece ser un norte en el gobierno, va a ser una devaluación que la hace de hecho muy paulatina, de a un centavo, ¿no? Todos los días. El peso es competitivo en comparación con otras monedas en el resto de la región, pero no dejar una devaluación brusca, y para evitar eso prácticamente cualquier otra decisión político o económica que pueda ir a la par. Y esta situación económica de un año que está mostrando alguna recuperación, pero muchos creían que iba a ser más fuerte y más sostenida, no tanto, con un poco más de desempleo en este primer trimestre, algunos números, algunos datos medidos por el INDEC en este caso, que no son para nada positivos o agoreros, crecimiento pequeño del desempleo, pero crecimiento. La medición de inflación extraoficial tampoco es muy buena, aunque hubo también un poquito menos de efervescencia con este primer control de precios, y una situación económica un poco compleja con el tema dólar también, y la cultura del dólar en la Argentina, y la compra de propiedades y el mercado inmobiliario del que hemos hablado tanto en los programas, en varios programas del Redondel. Todo este panorama, toda esta realidad está ocurriendo, y en el marco de toda esta realidad hay que meter, como si estuviéramos en una ensaladera, hay que meter a los candidatos, a los partidos, a los intereses de los partidos, a los intereses de las empresas, de los políticos, de las corporaciones, de quien gobierna y quien es oposición, quien gobierna para seguir gobernando, quien es oposición para dejar de serlo. Las manifestaciones de fuerza que se hacen desde un lugar y desde el otro, la concentración por el 25 de mayo del kirchnerismo en Plaza de Mayo, obviamente, y el centro de Buenos Aires, casi como una respuesta varios meses después a la de abril del, bueno, no tanto tiempo después, a las últimas manifestaciones de los de la oposición o del anti-kirchnerismo, que en algunos casos estas manifestaciones que hemos visto en noviembre, en abril, de muchos ciudadanos en contra del gobierno, no han tenido un liderazgo político como sí lo tiene el oficialismo. Y eso también es un tema interesante del que hemos hablado y seguimos hablando, que es la capacidad o no, la incapacidad, lo difícil que le cuesta lo tanto que le cuesta a los partidos de oposición hacer surgir líderes que tengan una buena imagen positiva y que puedan ser candidatos que le permitan ganar frente a muchos que siguen estando por lo pronto dentro del paquete del kirchnerismo, como decíamos, Massa, Scioli, la misma Cristina Kirchner, que aún perdiendo intención de voto o imagen positiva se encuentra muy por encima de algunos candidatos de la oposición. Este panorama es en el que nos encontramos, por eso, a modo de conclusión, nada ha cambiado demasiado, ¿no? Pareciera que, aun cuando pueda haber muchas noticias bastante nuevas, nada es tan nuevo, no hay nada tan llamativo en el horizonte de la información. Y el repaso nos permite siempre tener en cuenta dónde estamos, pensar en voz alta, como decimos siempre, y tratar de girar alrededor de lo que nos preocupa y ver ¿dónde estamos? Ahora sí, estamos en horario de una tanda, vamos a hacer un corte, tras el corte música, y seguimos girando aquí en el Redondel del Periodismo Sin Lados Oscuros. No te vayas. Seguimos girando el Redondel. Los desechos tóxicos vertidos por las industrias siguen contaminando el agua y matando lentamente a nuestra gente. ¿Vos querés hacer algo para impedirlo? Ahora es tu oportunidad. Sumate a Greenpeace para defender el medio ambiente y participá activamente enviando emails o mensajes de texto desde tu casa, tu trabajo o donde sea. Entrá ahora a greenpeace.org.ar. Juntos, podemos hacer mucho más. No hay tiempo que perder. Greenpeace.org.ar. Buscando ser fieles al lema «Un oído atento y un corazón abierto al que sufre», los voluntarios del Teléfono de la Esperanza atienden humana y espiritualmente durante las 24 horas a las personas que se encuentran solas, angustiadas, deprimidas,

o con una palabrota o con un grito. Si te dijera que después de la primera agresión viene pedirme disculpas, que yo era la única, que voy a hablar bien con él y no me va a pegar más, y yo con mi amor y con mi cariño lo voy a cambiar. Viene arrepentimiento, algún regalo, todo, besito, regalito, todo, y probablemente entres en una etapa de nuevo noviazgo. Siempre tienen palabras para endulzarte la oreja y siempre una cae. Lo más probable es que haya una segunda vez, una segunda agresión. Pueden ser insultos, puede ser... Seguro que me venía una cachetada detrás. O con un grito. Por ejemplo, imbécil es una palabra. Que si hubo una primera vez, una segunda, seguramente va a haber una tercera y otras. Que no lo quería hacer y que no va a pasar otra vez. No es que yo sea divina. Conocí muchas mujeres como vos. En Argentina, los medios de comunicación han informado sobre 172 mujeres asesinadas en el último año por sus parejas o exparejas. Es un problema social muy grave que debemos solucionar entre todos. Otra vida es posible. Tenemos derecho a una vida sin violencia. Campaña Argentina por la Equidad de Género y contra la Violencia. www.vivirsinviolencia.gov.ar. Consejo Nacional de la Mujer. Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo. Presidencia de la Nación. El redondel. Más sencillo, imposible. Escuchaste, son solamente 4 segundos de una canción para participar de nuestro concurso guión sorteo para ganarte premios importantes aquí en el redondel Periodismo sin Lados Oscuros. Nos tenés que decir simplemente cómo se llama la canción que acabamos de escuchar. Nos escribís a elredondel@yahoo.com.ar, te comunicás con nosotros a través de Twitter, @elredondel, o nos publicás en Facebook, simplemente también en facebook.com/elredondel, o a través de Skype, El Redondel. Como verás, nos encontrás muy fácil, www.elredondel.com.ar, nuestra dirección. Vamos de vuelta, lo escuchamos otra vez más. ¿Qué es esto? ¿Cómo se llama, mejor dicho, esta canción? 4 segundos nada más. Es lo único que te pedimos para participar en el sorteo. Esperamos tus respuestas. Quizás la semana que viene seas uno de los ganadores de los premios que vamos a empezar a sortear semana tras semana aquí en El Redondel. Se comenta, trasciende, se rumorea, se deja escuchar lo que se dice por fuera del redondel. Internacionales. Bien, vamos a repasar algunas de las noticias del mundo más importantes por estas horas, al menos las que nos parecen más trascendentes. Bueno, mucha información que llega desde Europa en estos días. Me llamó la atención una encuesta que publica el diario El País, porque en España hay todo un debate interesante que a nosotros nos va a parecer algo de modé, que tiene que ver con el hecho de que se enseñe religión en las escuelas públicas, no obviamente en las escuelas religiosas como ocurre aquí en la Argentina, que nosotros las llamaríamos las escuelas confesionales, cuando se elige una escuela y esta escuela da religión en general en contraturno para darle una orientación religiosa que puede ser católica o de otra confesión a los alumnos que así lo elijan. Y de hecho, técnicamente, los alumnos que no son católicos también deberían poder ir a estas escuelas. En España hay un gran debate desde hace un rato largo sobre la posibilidad de que se le enseñe religión a los chicos. La encuesta que publica el diario El País dice claramente que la mayoría, el 70% de los españoles, está en contra de que se le enseñe religión a los chicos en las escuelas. Un tema que ha vuelto con el regreso del Partido Popular, que es un partido más bien conservador, cercano a la Iglesia Católica, ha vuelto al debate y a la discusión en España la presencia del digamos, el vínculo entre la Iglesia Católica y el Estado español ha sido muy fuerte, especialmente en los periodos de gobierno del Partido Popular y durante la dictadura de Franco, que como ustedes saben, gobernó desde el final de la República. De hecho, Franco colabora con la caída de la República Española en la Guerra Civil Española en la década del 30 hasta 1975, cuando asume Juan Carlos de Borbón como Juan Carlos I de España, y ahí empieza una especie de monarquía, una monarquía constitucional que bueno, tiene sus adherentes, obviamente, y una cantidad de gente que todavía espera que España vuelva en algún momento a ser república sin reyes, como ocurrió en otros periodos de la historia del país. Y a partir de estos vínculos se entiende el tema de los vínculos del Partido Popular con la Iglesia Católica, la nueva decisión del gobierno de que se enseñe religión en las escuelas. Esta noticia tiene que ver con otras que también vienen de España. Otra que me llamó mucho la atención es una nota que firma Rosario Gómez, también en el diario El País, uno de los, siempre decimos cuando trabajamos con el diario El País, que es uno de los medios más importantes en idioma español del planeta, del grupo Prisa, un medio con presencia internacional prácticamente en todo el mundo. Acá en la Argentina es dueña, el grupo Prisa es dueño de Radio Continental, por ejemplo, de los 40 principales y de medios en todo el continente. Publican un informe sobre cómo han cambiado, para hablar de medios, ¿no?, y de democracia, dictadura, control o no control, cómo han cambiado los medios en España en estos últimos años. Además está decirlo que el diario El País no es muy cercano al partido de gobierno, que por otra parte muy bien en las encuestas tampoco está en estos momentos, que es el Partido Popular. Entonces, bueno, presentan un informe sobre qué pasa en los noticieros de la televisión pública, y un par de temas que me llamaron mucho la atención. Uno de los reportajes critican cómo está trabajando la televisión. Destacan dos reportajes emitidos en el telediario, el noticiero este mes, les leo textual. En uno de ellos, el noticiero se hacía eco de la advocación a San Expedito, al que algunos han declarado el santo de las personas en paro, desempleo, y recogía una recomendación de los psicólogos, que acercarse a un altar a rezar puede calmar la ansiedad por la falta de trabajo o por el temor a perderlo. El video enfatizaba los efectos balsámicos de poner velas y encomendarse a los santos, dice, criticando obviamente este tipo de cobertura, que acá en la Argentina es muy común, sobre todo en los noticieros del mediodía, ¿no?, la cobertura de las manifestaciones religiosas. Otro de los reportajes proponía a los padres que aconsejen a sus hijos adolescentes a las puertas del verano, el verano europeo, no usar ropa provocativa. Varios expertos explicaban en el video cómo vestir con decoro y evitar la ropa demasiado sexy en las niñas, para finalizar con este mensaje: aunque nos cueste, no hay que mezclar ropa y sexualidad. Bueno, estos son los temas que está trabajando el noticiero de la televisión pública en España en momentos en los que la crisis es muy fuerte. Parece que las noticias de la televisión española son en general sobre vida cotidiana de los ciudadanos, noticias más bien banales y que siempre muestran un final feliz, emprendedores. Parece que toda la crisis fuerte que se vive en España, la televisión pública para nada la muestra, y la crítica que se da es bastante feroz. Telediarios con final feliz, televisión española persiguen informativos, no noticias banales, cargadas de moralina, dice Rosario Gómez, la autora de este artículo. Porque siempre hablamos de los medios públicos en la Argentina, bueno, también como más a nuestro favor y a nuestra tesis, hipótesis de trabajo acá en el Redondel, que es que en todas partes se cuecen sus habas. En España algo parecido a lo que criticamos acá, que es el manejo de los medios públicos, también lo podemos ver, ¿no?, cómo se deciden las noticias y cómo en general en todos los medios, privados o públicos, se selecciona qué incluir y qué no, y con qué enfoque, y eso no es más que un recorte. Así que en todas partes pasa algo por el estilo. Noticias que muestran la violencia en Europa hacia la inmigración, en especial la inmigración musulmana del norte, del África, que son los países que han estado históricamente ocupados por Francia, por Italia, Libia por Italia, Marruecos, Argelia por Francia, el Sahara español y parte de Marruecos por España. O sea, muchos de los países que, bueno, otros tantos países africanos por Gran Bretaña. Así que las colonias, ex colonias europeas, que no han logrado beneficiarse, mejorar en su calidad de vida, mucha gente ha emigrado a Europa. Y los problemas con la inmigración europea, los partidos nazis, que si en los 40 ponían el foco de la discriminación en las comunidades judías que vivían en Europa, luego muchas, por supuesto mucha gente que es judía sigue viviendo en Europa, pero también muchos han emigrado desde la Europa continental a Israel cuando se crea el Estado de Israel. Ahora el número de inmigrantes mayor y recién llegados e incluso con una cultura y una religión diferente e idiomas diferentes son los inmigrantes musulmanes, especialmente del norte del África, y a partir de acá los hechos de discriminación que también se entremezclan o se confunden con situaciones de violencia concreta, de terrorismo o de terrorismo aislado, vamos a llamarlo así. En algunos casos son redes de terroristas, como lo que pasó con Atocha y otros hechos de violencia en Europa vinculados a Al-Qaeda u otros grupos terroristas, y situaciones algo más aisladas como lo que ocurrió en Inglaterra en estos días y también en Francia en las últimas horas, jóvenes que apuñalaron a un soldado. Esto se vivió en un lado y en otro, tanto en Francia como en Londres, con final trágico en Londres, la muerte del soldado, y que son muchas veces jóvenes que viven en barriadas, en los alrededores, que no se han logrado integrar, que tienen diferencias culturales que el Estado, los Estados en general logran masticar o manejar. Y a partir de acá todo lo que vemos, además sumémosle la crisis económica que también tiene mucho que ver para que justamente los inmigrantes o los sectores menos favorecidos por la economía o los sectores más lejanos al centro económico de cada uno de los países, queden con menos posibilidades, menos chances de integración, peor educación, algo que no es tan raro y no es tan difícil de entender porque también ocurre en América Latina. No es lo mismo vivir en el centro de una ciudad grande que tiene muchas más opciones de actividad económica que en los alrededores, en los suburbios, en la distancia, y que en general también siempre la llegada de las inmigraciones, siempre ha sido igual, esas inmigraciones van a los sectores suburbanos, ¿sí? Van a instalarse a los alrededores. Pasó con las grandes inmigraciones en la Argentina, en Estados Unidos, de italianos, europeos en general, a principios de siglo, luego la inmigración del resto de América Latina, siempre va a ubicarse a las zonas que tienen menos concentración, que son más económicas, y esas no son el centro económico del lugar, de la ciudad o del país, sino los alrededores, los outskirts, como dirían en inglés. Y bueno, se dan estos grandes problemas de integración, de vínculo, de educación, de oferta económica. Londres lo pasó en esta semana, también lo pasó, o se dan situaciones algo aisladas, ¿no? No, tampoco quiero simplificar el cuadro, pero algo parecido en Francia. Vimos los incendios en Londres, también en París a lo largo de estos últimos años, los casos en España de discriminación, del surgimiento de partidos nazis que discriminan a las minorías religiosas y de inmigrantes en todos estos países. Y en las últimas horas la violencia ha llegado a Suecia, a los alrededores de Estocolmo, a barrios a cerca de 20 minutos, media hora del centro de uno de los países que siempre fue modelo. Saben que es Suecia, Dinamarca, Noruega, Holanda, estos países del norte europeo que siempre se los presenta como estables. Bueno, esta estabilidad no es tanta en los últimos años. Suecia ha crecido en el último tiempo apenas un 1%. El desempleo promedio del país es del 3%, pero llega al 8, 9 en los barrios más marginales, los inmigrantes se ubican en estas zonas, todavía no hablan sueco, el nivel educativo no es tan bueno. Es muy interesante la cobertura que se da en los medios, porque en general cuando uno hace un acercamiento a una nación, a un país, a una economía, la nuestra o ajena, hablamos en general de los números globales, pero cuando empezamos a leer un poco más y a desgranar la información, nos damos cuenta que no en toda Suecia todo es igual, y que a media hora o a una hora la realidad es bien distinta, y que hay diferencias económicas, culturales, religiosas, de estructura, de infraestructura y de oportunidades en un país que cuando hacemos el promedio está muy bien, pero cuando empezamos a desgranar, a desarmar ese promedio, nos encontramos con realidades como estas. Hubo un enfrentamiento con la policía, un fallecido, una situación bastante habitual como disparador de estos conflictos, un vecino de 69 años que murió por tiros policiales después de una discusión con policías, y a partir de acá jóvenes, entre 50 y 60 jóvenes, queman coches. Hace 6 días que se está dando esto, se enfrentan con la policía, les lanzan piedras, y algo que se le ha ido de las manos al gobierno conservador sueco, y que por otra parte, en este momento en Suecia, en general, vieron que en Europa hay un partido conservador, un partido socialista en general, en estos últimos años gobierna el partido conservador, que no ha logrado destrabar este conflicto, y que por otra parte mucho del conflicto también le termina de servir como excusa a los partidos más reaccionarios, todavía más de una extrema derecha, más nazis, que tienen a su favor, digamos, estas situaciones les permiten ir a los votantes, a los electores, con el discurso de hay que cerrar la inmigración, los inmigrantes son malos, los musulmanes son malos. No seguimos girando a lo largo de la historia europea en los últimos ciento y pico de años con conflictos que son parecidos. Cambian los países, cambian los gobiernos, cambian también quiénes se integran y quiénes no, las culturas, pero el conflicto, bueno, es el conflicto de la humanidad, ¿no? El tema de quién se va de un lugar a otro para vivir mejor, cuánto se integra y cuánto no, lo difícil que es lograr encontrar una tierra y un lugar en el que vivir mejor. Todos acá en la Argentina lo sabemos muy bien, porque la mayoría, al menos de nosotros, somos descendientes de gente que llegó a escapándose de las condiciones en las que vivía en el propio, con ganas de lograr un mejor futuro en esta tierra, y muchos lo fueron logrando a medida de esfuerzo. Así que por las historias familiares sabemos lo que significa, lo difícil que es ser inmigrante, llegar a un país, bueno, tanta gente que de la Argentina en los últimos años ha tenido por cuestiones económicas que emigrar, ir a España, ir a otros países a tratar de mejorar su calidad de vida. Así que, temas que tienen que ver con la historia de la humanidad se siguen viviendo en Europa, y como decíamos, agravados estos temas por una crisis económica, porque cuando todo está bien económicamente, muchos de estos problemas desaparecen, se ocultan o no se evidencian y quedan ahí perdiditos o soslayados. Porque estamos en Suecia, nos vamos a quedar en ese país para escuchar música. Vamos a oír a Per Gessle. Per Gessle, ustedes saben, es el líder junto a Marie Fredriksson, es uno de los integrantes del dúo sueco Roxette, que tuvo éxito en todo el mundo en la década de los 80 y 90. En Suecia, Per Gessle es algo así como un Charlie García, una gran figura del rock sueco. Lo vamos a escuchar cantando en sueco esta canción, a ver qué les parece, y ahora les cuento de qué se trata. Hanna hade stormit, hon kraschade alltid i samma bil. Hon hade tur, jag gick på söndagspromenad och hörde hennes ord, så detta är vad jag sa. Jag kommer hem till dig, jag är en händig man. Jag finns för dig, jag kommer så fort jag bara kan. Jag får dig, håller om dig, erbjuder en hand. Och vill du jag ska stanna, är jag en händig man. Det är synd att fälla tårar på en ros, lätt att göra när en kärlek flytt sin kurs. När inga blommor blommar i din korg är jag en vän som suddar ut din stora sorg. Estamos oyendo a Per Gessle, el líder de Roxette, junto a Mari Fredriksson. Es un dúo, porque es uno de los grandes músicos de la Suecia contemporánea. Por primera vez aquí en El Redondel, Per Gessle en sueco, cantando en Hadig Man. Este tema forma parte de la última placa de Gessle del año 1900... No, mentira, del año 2007, cualquier cosa, de 2007... En Hadig Man, Per Gessle sonando por primera vez cantando en sueco aquí en El Redondel. Afuera, el mundo. Adentro, usted, vos y nosotros. El Redondel, un espacio que nos incluye a todos. Redondel. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad, acércate a Abuelas. Todos te estamos esperando. Contactate con Abuelas de Plaza de Mayo, 4384-0983, www.abuelas.org.ar. Un donante se balanceaba sobre la tela de una araña. Como veían que no alcanzaba, fueron a llamar a otro donante. Dos donantes se balanceaban sobre la tela de una araña. En Argentina faltan donantes voluntarios de sangre. La solución es simple. Donar voluntaria y periódicamente es una de las mejores contribuciones que podés hacer por los demás. Dona sangre, dale. www.dale.org.ar 0800-222-1002. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Algunos tienen dos caras, nosotros solo una línea. Una sola línea. El Redondel. Redondel. Bien, ya estamos cerrando este nuevo encuentro, este programa del Redondel válido entre el 26 de mayo y el 3 de junio de 2013. Una última buena noticia, el acuerdo entre las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el gobierno de Colombia, que finalmente en La Habana, en la capital de Cuba, llegaron a un acuerdo en relación a uno de los primeros puntos que están en discusión para lograr un definitivo acuerdo de paz, justamente que pacificaría a un país que está en conflicto desde hace muchos años, muchas décadas, y que merece, como todos, a decir verdad, la paz que les permita, con todas sus diferencias, a quienes viven en Colombia y son personas de bien, con puntos de vista completamente diferentes, formar parte de un sistema democrático, presentarse elecciones e ir gobernando o no, según como les vaya en suerte, pero sí por fuera de la violencia armada, de la guerra, de la violencia, de las armas. Así que una buena noticia, nos alegramos mucho por Colombia y en general por toda América Latina, porque esto es una noticia que es buena para todos los sudamericanos, sin dudas. El resto de la semana, ¿de qué seguiremos hablando? Como dijimos, de los acuerdos de la oposición, se seguirá hablando de eso, se seguirá prestando atención a la actividad del Papa Francisco. Habló de los ateos el Papa Francisco, un tema interesante, dijo que los ateos también pueden ser buenas personas. Esto así, solo como lo dijo, es un cambio bastante importante en la forma de ver al ateísmo y a los ateos, a quienes no creen en nada, por parte del Vaticano. Así que ha sido todo un cambio la declaración. Alguna denuncia contra Cristina Kirchner y Moreno por manipulación de los índices de inflación que estarán presentando algunos diputados de la oposición en estas horas. Seguramente seguiremos hablando del análisis o la discusión sobre qué dejó o qué ha dejado hasta acá estos 10 años de gestión de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, cuánto de positivo, cuánto de negativo. Obviamente los kirchneristas puros dirán que es todo perfecto, los anti-kirchneristas puros dirán que es todo un desastre, y habrá muchas lecturas intermedias en las que se verán luces y sombras, grises, blancos y negros entremezclados, y seguramente a partir de eso el análisis será mucho más interesante y más rico. Nosotros hemos cumplido con lo nuestro, así que les agradecemos a todos por haber estado ahí del otro lado. Como siempre les digo, mi nombre es Nicolás Elevi, arroba Nelevi en Twitter, arroba El Redondel, el Twitter de nuestro programa, en Facebook El Redondel también, elredondel@yahoo.com.ar. No se olviden de participar en el sorteo y ver si ganan premios, y nos estamos escuchando, si todo sale bien, en 7 días. Tengan una muy buena semana, cuídense, chau chau. Sin lados oscuros. The power of the dark side. El Redondel, periodismo circular.